Saludo desde la provincia de Jujuy a toda la audiencia del informativo Farco. La comunidad indígena de Querucillal presentó un amparo genérico en contra del Estado Provincial y Vialidad de la provincia por el impacto ambiental en las tierras de la abuela María Quispe. Gustavo Ontiveros, de la comunidad, explicó la presentación de este amparo. La comunidad, a través de sus miembros, de sus autoridades y el asesor jurídico, se mantuvieron en sus dichos de que el camino que se está haciendo es para la megaminería y para la extracción de hidrocarburos, y también que el camino que se está haciendo ha perjudicado los pastoreos, ha destruido el agua de la abuela María Quispe, y que ahora están por destruir también otros pastoreos de otros miembros de la comunidad. Y bueno, en eso se ha mantenido la comunidad, y por supuesto el Estado también niega la existencia de la comunidad, o sea, niega que exista doña María Quispe y toda la asamblea de Querucillal, y también por supuesto dice que el camino es para la escuela, como usted lo decía. Uh-huh. Pero bueno, la comunidad no le cree, porque el camino pasa a 8 kilómetros de la escuela, ¿no? Aseguró que la lucha continúa, que son muchos los casos de apropiación ilegal del gobierno de tierras originarias. Nosotros vamos a seguir, no le tenemos miedo al gobernador. Nuestra asamblea ha denunciado en muchos lugares despojos como estos, también los despojos que lo están haciendo a las abuelas allá en la Quiaca Vieja, a la abuela Asunción allá en Susque. Es decir, se está haciendo costumbre del gobierno provincial, en manos de Morales, que despoja a abuelas, ¿no? O sea, lamentable, una violación total de los derechos humanos, y por supuesto también lamentable la justicia, la policía, lamentable la Secretaría de Pueblos Indígenas, que se presta para todas estas cosas, ¿no? Desde Jujuy reportó para Farco René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.